Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Mario Moreno recibe un merecido homenaje en suelo oriental. Madonna, dedícate a cantar. ¿De los políticos? Nos encargamos nosotros. Tardepiaste, pero poco aportaste. Canales privados denunciarían competencia desleal. Virus en la red. Solo el antivirus Semproni lo detecta. Comunistas pasados de moda arremeten contra la enseñanza. El que se va sin que lo echen, vuelve si lo llaman. Montes del Plata, dos gambas por fuera del terruño. El Pepe tiene plasma, suerte en pila. Disfrazado de Tupamaro, un chanchero viejo quiere ser el centro de la atención. Parar los paros para empezar a entendernos. Nos descienden al cuarto puesto y ahora se sorprenden. Colombiano drogado viene a dar cátedra. Ajuste de IRE y IRPF deja fuera del aporte a quienes no les aumentaron. El tío Sam no quiere trabajar en Uruguay. Por mi casa no pasaron, censo a paso de tortuga. Mister Músculo es recibido en el Vaticano. Ministerio del Interior lanza campaña de vía pública y detiene a unos pocos. Premio a la labor para a los que no les entra el casco. Salteños por Record Games. La calle alquiló un video. ¿Saben cuál es? Mira quién habla. Plan de vivienda en Punta del Diablo. Todo esto, amigos, y mucho más en instantes en una nueva edición de Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo con un ancho de banda optimizado por Carolina Cose. Ustedes pueden descubrir la calidad de emisión de imagen. Me gusta decir calidad como mi presidente. Sí. Y de sonido, esperemos que este ancho de banda ha brindado algunas zonas de Montevideo en esta primera instancia, ya paulatinamente sea aplicado al resto del país. Empezó por acá, por este hogar, parece, ¿no? Sí, por acá. Digo, no, un poco era la gran apuesta de Carolina Cose, ¿no? Nosotros habíamos hablado del... O sea que Monóculo es el tester de toda la mejora de, claro, de la red. Y Fiasco es el beta tester de la, de la emisión de Monóculo. O sea, nosotros vamos a tener, en este momento estamos disfrutando de nuestra emisión con más ancho de banda y a su vez el tester de Fiasco, a ver si eso se repercute en una calidad como la que ustedes merecen y por la que ustedes pagan. Me gusta lo de Carolina porque Carolina se ve que está más afecta, cosa que no sucedía demasiado en el gobierno hasta este momento, de bueno, de frecuentar la onda de Monóculo. Y eso la escucha Carolina, de primer, claro, sí, ella escuchaba antes de asumir. Exactamente. Nos contó que estaba conversando con algunas personas allegadas al gobierno y los estaba motivando para que se pusieran a escuchar, sabiendo además que nosotros estamos siempre apoyando cualquier tipo de bueno, de emprendimientos del Ejecutivo. Ha mejorado mucho el ente de Antel, porque antes teníamos a gente que aparecía casi ahorcada en televisión, ¿se acuerdan? Verdad. Al columnista de ahora de la República, Pereira, y ahora tenemos a esta señora que ha encaminado la cosa. ¿Y en quién se ha fijado, quién ha elegido? Vámonos. Exactamente. Desde aquí, Carolina, muchas gracias y esperamos estar a la altura de este ensanchamiento de banda. Amigos, una semana con mucha información. Recién estábamos un poco repasando todas las noticias. Quedan noticias afuera. Es imposible ofrecer una cobertura de todas las noticias. Nos atrasamos un poco porque hoy llegaban los patriotas de Haití. Y uno... qué linda quedó la bandera que llevamos en la pancarta. Es verdad, y uno puede pecar de optimista o de sentir que no hay que explicar nada, que la gente iba a estar ahí. Y esa caravana que nosotros quisimos organizar de recibimiento, que recibíamos la adhesión, fíjese qué curioso, en la página de Facebook de Monóculo, Monóculo Radio TV, una página que ustedes ven en el lateral izquierdo de monóculo.com, solamente se hizo presente Suzuki el Oriental, reclamando un poco la caravana, algo que nos llegó vía Twitter. Nosotros estábamos en el aeropuerto, hoy estuvimos en el aeropuerto todo el santo día y esperamos, dijimos, si están llegando, ya están llegando los mensajitos, va a estar lleno de gente. Eso, lamentablemente, no había nadie. Éramos un poco confuso, tal vez pensaron que quizás había gente en el puerto, pensando que al ser marinos llegarían por el puerto, ¿no? Claro, no tenemos información de la terminal marítima, pero estos muchachos que vienen de defender la patria, defender la celeste y defender a los propios haitianos. Vamos a entendernos bien, porque es un recurso de solidaridad. Y sí, hacer una broma. Esos niños. Sí, porque que se sienten parte de ese pueblo. Y es por eso que se sienten con derecho a hacer bromitas. Exactamente. Bueno, no recibieron, no tenían a nadie esperándolos. Dígame. Después del terremoto, a esos mismos menores, ¿los secuestraban? Fue público y notorio que hubo misioneros americanos que se llevaban a todos los menores. El uruguayo, a buen recaudo, va, lo acogen en la misión de paz, le pone la música uruguaya, le dan la torta frita, un mate. ¿Lo filma? ¿Cuándo va a salir filmado en ningún lado? Si eso no saben lo que es una postal. Por favor. Exacto. Pero además es la inseguridad que vivieron toda la vida los haitianos, por favor. Ahora descubrieron el abuso. Exacto. Ahora, es que todo, como todo, la gente no valora. No valora ser protagonista de una... ¿Cuántos hay? Nosotros acá, cuando se realizó un casting para integrar Bailando por un Sueño, había cola de gente que le querían, que quería ser filmada para estar de repente una gala con Marcelo Tinelli. Este hombre, por un método indirecto, fue famoso en el mundo. ¿Gracias a quién? A nuestros cascos azules que dispusieron con la precariedad de los recursos, pero con la inteligencia del manejo de recursos de solamente un celular. ¿Sí? Y con un celular... Y con una lamparita, porque no había una iluminación, nada, no había nada. Nada. Optimizando los recursos, como dice usted. Hoy es noticia. ¿Sí? Este señor es noticia. ¿Sí? Está en toda la prensa. Tiene para decir esto, tiene para decir lo otro. Nuestros cinco compatriotas llegaron con un perfil muy muy bajo. Sin declaración. Nosotros, cuando llegamos a la principal terminal aérea, vimos con preocupación el que no hubiera dispuesto ningún sistema de seguridad para evitar las aglomeraciones de recibimiento. Exactamente. No, pero había tal vacío que cuando usted grita vamos Uruguay, vamos. Exacto. Es como que retumbó, es como un espacio vacío. Horrible, yo no quería, estábamos los tres contra la valla, yo no había mirado nunca para atrás, dije no quiero perder esta ubicación, quiero estar ahí al lado con la pancarta. Vamos Uruguay, pasaron, miramos para atrás. Yo sentí, nadie, no había nadie, claro. Es indignante. Hizo realmente el Gorsi de la minutar. Exactamente. Bueno, están hasta. Esas cosas van a seguir pasando, lamentablemente. Están hasta esta hora. Nosotros estábamos un poco en la duda: ¿hacemos el programa de acá o desde la escuela naval? Ahí. Bueno, probablemente están manejando darles el charrúa de oro. Y algún galardón más, mire, del estilo militar, alguna presencia. Y se podría hacer como un salón. Por ejemplo, tenemos a un muchacho también, que después capaz que damos la información, que estuvo en el Congo haciendo unos disparos al aire. Un festejo. Pirotecnia. También. Una pirotecnia. ¿Sabe dónde lo conozco? Con círculo de tiro. No me digas. Mínimo, tiró junto en el partido. Gran tipo. Grande. Un gran muchacho. Y no nada que ver que no les veo, nada, todo difamación. Pero eso pasa desapercibido. Desde el 15 de mayo en la sombra. El sí. ¿Por qué? Nadie dice nada. No hay en la CID, en los derechos humanos, nadie dice nada. No, duele. Duele como uruguayo. Y quizás quieren destruir la base de formación de esa gente, que después vamos a hablar. También. Y duele porque quizás los uruguayos nos estamos acostumbrando a que seamos país de destino y no nos sorprende el regreso de uruguayos desde el extranjero. Esta misma situación, unos 10 años atrás, hubiera causado una conmoción de la gente diciendo, bueno, vuelven al país, vuelven al terruño. Pero bueno, hay que ser fuerte, hay que seguir adelante. Y ellos lo querrían así también, ¿eh? Eso yo creo que es el mejor mensaje, seguir para adelante. Nada. ¿Eh? Creo que no dijeron nada. Nosotros quedamos ahí gritando solos. Sí. Y ellos, cabecita gacha, calladitos, en fila por orden de estatura y tomando distancia. Nuestro saludo y decirle, el mensaje es ese, seguir hacia adelante. Y que van a recibir todo el apoyo que ellos dieron también en la actividad. Ahí va. Quédense tranquilos. Amigos, varias informaciones en el plano político nacional, en el plano de la interna de los partidos, la disputa interna, ese cetro dorado que es la presidencia, trasciende el periodo electoral. Se genera la intención, se genera día tras día. De todo eso vamos a hablar después de escuchar un poco de música. Themselves, they got a life and ease, and you can freeze them, we'll get hotter. You pay the fees, no victories, you win the battle. But like a sunshine, like a lighter. Look up, the government's on trip, they're going local. You cannot speak, then you the channel on a vocal. Intelligence, be telling gents, they know I'm no. I'm fighting like a raging toro. Looking for your next messiah. Fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square frames. We be not playing in this game. Fire, can't stop looking for your next messiah. Fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square frames. We be not playing in this game. Go, go, go, go, go, go. you now is getting a little tipsy. You stone like Sly trying to fly, have it like Lissy. Me coming out, remove all doubt, in time you will see. Move from the mind into the fizzy. Let go, they know your every move, your name and number. They chase the glitter with the gold and you will suffer. Looking for your next messiah, fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square brains, PPP not playing in this game. Fire, can't stop looking for your next messiah, fooled by the ones who think they know your ultimate desire. Cash games, square brains, PPP not playing in this game. Go, go, go. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, sale un bote hackers, a sufrir, green crackers, es como Venecia, sí. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, un poco agitado. Y FedEx, constantemente FedEx trayendo material. Llegando con cables, con grabaciones. Ah, mire. Lo habíamos hablado en la interna, pero qué bueno compartirlo. Hay diferentes ofertas. Por un lado, Wikileaks, que quiere que Monóculo sea el portal para difundir ciertos cables con cierta información, pero realmente nos cuesta creer en el australiano. No da el margen de credibilidad suficiente, no podemos cotejar las fuentes y tampoco recibimos la conformidad de quienes tienen más cargo que nosotros de si eso está bien difundirlo o no, porque son la mayoría en inglés. Sí. Entonces, en ese cuello de botella que nos encontramos, recibimos la información, eso sí, pero nos reservamos el derecho de difundirlo. Está muy bien. Hay un ídolo mexicano del país vecino, de la gran república, de la gran democracia del norte, que podemos decir que tuvo cierta repercusión en nuestras carteleras cinematográficas años atrás. Fue luego testigo de una renovación de programación de un canal como Saeta, que en una compulsa popular manifestara qué artista le gustaría a la gente volver a ver y surgiera la figura de Mario Moreno Cantinflas, y poco a poco se calara en el pensamiento nacional. Tanto es así que muchas de las expresiones vertidas por este artista en su papel de Cantinflas se llamaron cantiflescas. Cantiflescas. Pues bien, el Nobel, el más chiquito, el más jovencito de la plana política, el niño Pedro, Pedro el Travieso, podríamos decir, o Pedro Bordaberry, no tuvo mejor idea que llamar a nuestro gobierno de cantinflesco en la semana pasada. Ni lento ni perezoso, nuestro viejito encantador, nuestro bigotito tierno, nuestro... ¿cómo podría llamar? Se podría llamar de tantas formas, ese canoso, canoso mimoso. Sí, sí, sí. Como sí, un Papá Noel de campo, ¿no? Un Papá Noel rural, sí, exacto. Sí. Y estamos hablando de Bonomi. Le contestó a Pedrito y lo dejó. Realmente yo creo que acá Pedro, con esta manifestación, haber dicho que este gobierno y el acto del MPP había tenido ribetes cantiflescos, nunca se debe haber arrepentido tanto de haber dicho eso, porque luego salió Bonomi a decirle que se considera que... porque él tiene como un problema al hablar por los bigotes, le salen bien las palabras. Se considera que tu gobierno es cantiflesco porque está del lado de los pobres, de los demás desfavorecidos, que es un referente de una clara conciencia social. Pues sí, salimos cantiflescos, pero... Le cambió completamente la línea de razonamiento a Pedro. Exactamente. Un crack. No he seguido. Esta semana estuve un poco disperso con el tema de los Twitter de Pedro. Pero me cuesta creer que haya publicado algo después de haber encontrado ese rival. A mí me hizo acordar a Corona. Cuando dice Corona, le dicen que dice malas palabras. Y Corona dice, sí, mala palabra es la pobreza. Mala palabra es... La guerra. Sí. Él tuvo ese razonamiento rápido de Bonomi. Bonomi es un crack. Por algo está casado con una de las barra brava más poderosas de Peñarol. Y bueno, ahí en la barra brava, tanto de Peñarol como de Nacional, no se comen los mocos. No, por favor. Ahí no se comen los mocos. Por favor, pero además del Ministerio del Interior, ha demostrado en cada acto. Bueno, ahora vamos a comentar uno más que está haciendo, que demuestra la calidad del tipo. Por eso creo que son iniciativas personales estas, ¿eh? Solamente una mente lúcida puede tener ese tipo de actitudes. Esa respuesta rápida. Violín en bolsa para Pedrito, y va a tener que medir mucho más porque yo no creo que esto lo estimule a decirle, voy a tirar una para ver qué recojo. No creo. No creo porque con la calidad que sale el oficialismo de ese entrevero, de ese pretendido desprestigio, entre comillas, de llamar cantinflesco un acto de la principal fuerza política y a su vez de la agrupación mayoritaria, que salga con una calité. ¿No? Y además llama la profundidad del pensamiento. Totalmente. Que cuando todos quieren, digamos, superficializar el conflicto entre partidos, ¿sí? Él no. Él va a la profundidad. ¿Y cuánta gente, estoy seguro, se quedó reflexionando? Por favor, ¿no? Hasta nosotros. Porque uno dice cantinflesco y dice, sí, dice pavada. Dice cualquier cosa. No. Para nada. ¿Te quería aportar algo, Carlos? Porque lo veo que escucha atentamente. En este tema no, nada más que Pedro que se dedique más a los libros, al estudio de las leyes y que deje un poco la XO. Porque lo hemos visto siempre en el Parlamento tecleando. Eso es verdad. No escucha ni a los colegas. No escucha, no tiene tiempo. No puede. Hablando, hoy hablábamos de Bonomi, tenemos que destacar, y esto es un poco lo que usted mencionaba, Franco, esta campaña, que es un golazo. Un campañón. Un campañón. Nosotros ya le están pensando dar el premio que es el de la publicidad. La campana de oro, la campana de oro. Sí, va de cabeza, va para ahí. La campanita de oro, nada. Exactamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva campaña del Ministerio del Interior, no ya dedicada a la seguridad específicamente, sino yo creo que a blindar el razonamiento de los uruguayos. Blindar suena... O la sensibilidad de los defensivo. Sí, tal vez. Yo creo que es más a mejorar la autoestima de los vecinos que están en los barrios estigmatizados. Por obvias razones. Sí. Porque sí, basta ver lo que son esos, una porquería. Exactamente. Una vez mejor ni pisar. Pero yo creo que las dos campañas fueron contra la estigmatización. Los medios operativos. Los medios operativos también. Fue una campaña de desestigmatización. Se fue exactamente al punto donde se tenía que ir. Uh-huh. Se metió preso a los que se tenía que meter. Se los puso contra la pared a los que se tenía que poner. Y ya hay menos delincuencia. Ah, sí. Mire cómo será la cosa. Lo traigo a tema esto. Si habrá menos delincuencia, que uno de los canales de televisión abanderados de la Crónica Roja, en el día de ayer despidieron a su director porque que era un argentino que estaba haciendo que había estado en Crónica, que ponía mucho énfasis en la Crónica Roja, lo despidieron. Es indudable que lo despidieron porque ya no tenía trabajo, ya no había Crónica para y esos son acostumbrados. Esto le van a hacer Crónica al Perú, le hacen Crónica en Bolivia, a donde vayan, le hacen Crónica Roja. Acá creo que se desestimuló el hecho de estas campañas. Esta fue esta campaña y el despido. Lo que debe haber sido una sucesión. Y eso que tuvo un par de días nomás a las carteleras. Pero tenemos que hablar de qué se trata la campaña, porque nosotros sí la disfrutamos de la campaña, la vemos en la vía pública, la vemos en los barrios. Los barrios al azar como ejemplo, dijo acá, dice el encargado de este proyecto, así que no es nada de estigmatización. Es una campaña que tenemos que decir, está, por ejemplo, hoy yo tuve oportunidad de verla en el transporte capitalino, en el exterior de los ómnibus, están carteles, y que simpáticamente como que es la gran campaña integradora del país. ¿De qué consta? Son carteles a lo largo de todo el bus, que vemos un oficial de policía dando una imagen de seguridad más allá. Cuando no vemos un policía en la calle, pasa un ómnibus y es como que el reflejo del delincuente y dice, se viene el cana. Y además uno asocia generalmente la policía a un personaje gordito, morochón. No. ¿Y este no? ¿Usted se dio cuenta cómo está cambiando el perfil también de la estética del policía, oficial, ¿no? Es verdad. Eso es importantísimo también, Porque ¿qué autoridad puede generar un gordito? Con todo respeto, ¿no? No. Pero un gordito petizón. Un gordo puede ser de inteligencia. Exactamente. Hacer trabajo de oficina. No. O en arco, algo así, medio de camuflaje, pero no un oficial. Pero no una imagen que nos ofrezca seguridad. El gordo, sí, está bien. Puede ser útil. Pero cuando con lo que corre lo botijas ahora. Pero si tiene que correr, claro, esto que le ve las patas uno cuando salen corriendo en un arrebato, el gordo lamentablemente llega hasta la esquina y dice, no lo abducieron. Sí. Nosotros a usted le llegó la llamada también del ejecutivo, de tampoco poner mucho el acento en describir al maleante, ¿no? Nos dijeron que no. A mí por lo menos me llamaron del ministerio y me dijeron, no hablen tanto del tema del maleante, del delincuente, del delito en sí, porque eso también... Exactamente, yo creo que tienen razón. Un poco de protagonismo. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Lo tiene ahí Carlos? Sí, no está acá, pero yo recuerdo las frases que han marcado un antes y después en la semiótica publicitaria. Tenemos un ejemplo. En el borro hay gente que estudia. ¡No los borres! ¡Genial! ¡Qué genial! Otro muy bueno también. Sí. En el Marconi hay gente trabajadora, no los marques. Que lo varios. Nunca se me hubiera ocurrido. Y como mucha variedad también, ¿no? Sí, o sea que sobre la frase, sobre la palabra. Sale una idea, pero logrando cosas increíbles. Increíble. A ver, en manga no lo mangues. Claro. Andá tranquilo a manga que no te van a manguear. Por ejemplo, hay gente que aporta, digamos. No los pases, no te pases. Ahí está. Puede ser, no sé. Es infinito. Es realmente fabuloso. Tenemos que saludar muy mucho, a ver qué nos dicen. Bueno, hubo gente que salió. Teníamos que saludar a la gente que estaba en la sala de chat. Estuvo La Bruja, hoy empezó en la sala de chat también Fiasco. Está Beto, también estuvo Sar. Bueno, ahí está Sarlanga. Y bueno, no. ¿Quién ese lo conozco? Ese lo conozco. Al Tajas Jaja también. ¿Sabe que me lo comentó por teléfono? ¿Qué le dijo? Tajas. Porque usted habló de ese señor que tenía un programa. Yo lo combiné a que iba a llegar a una grabación, cosa que no hizo, o sea que. Él dice que no lo había escuchado, me dice. No lo escuchó, entonces empezar un poquito a sacarse la zanahoria de la orejita. Exactamente, ¿eh? O por lo menos entrar un ratito a la grabación del programa. Tener sí, un mínimo tiene opciones, tiene. Pero bueno, así está. Excelente campaña, la saludamos, fotos color. No es blanco y negro, antipático. Modelos, nada de gente trigueña, de ojos modelos, chicas y chicos policías, como debe ser. Un aspiracional ser policía, sí, como es lo que nosotros queremos. ¿Sabes cuál es el próximo paso? Una serie tipo Dance, pero de la Academia de Policía Uruguaya. Puede ser. Un reality. Puede ser, que el sueño sea desfilar, por ejemplo. Y después las derivados, una de carcelarios, otra de los narcos, otra. Crear un poco y que sea más interactivo con la más gente. Más show, ¿no? Más show. Falta show, Carlos. Falta seguridad pública. Falta caño, como diría Tinelli, y falta palo. Y falta generar una mística también. Y yo creo que los medios ahí pueden hacer muchísimo para eso, ¿no? Generar una mística del policía uruguayo. Tenemos la mística del viejo Sérpico, de ese montón de personajes del cine americano. Acá tenemos sí, otra cosa. Que acá no hay ficciones, no hay desarrollo de la ficción nacional, pero bien podría ser algún. El inspector Pepe, el inspector Méndez Gómez, algo así. Exacto. Que aparezca con la torta frita, el auto a 10.000 por hora. Ahí va. Podría ser. Bueno, vamos a ver. Amigos, otra de las noticias que surgieron esta semana y que tienen que ver también con nuestro presidente es que estuvo en la Rural del Prado. De eso vamos a hablar después. Lo que mencionábamos también hoy en el comienzo era la idea de los trasnochados comunistas uruguayos. Y el MPP, realmente, yo me sorprende del MPP, no tanto de los comunistas se viejo y comunistas no gente, dejan de sorprender. Gente que tenía un aparato armado pronto. Totalmente, que evidentemente quieren destruir la base de la orientalidad. Exactamente, y quieren, creo que generar un campo fértil para ciertas prácticas reñidas con la democracia. ¿Sabe qué pasa? Ellos dicen, quieren suprimir el liceo militar y que la gente, aunque planeen ser militares, vayan al liceo común, que ese es tierra de cultivo, tierra de nadie, y está dominado por el zurdaje, ¿no? Exactamente, hace 50 verdad, años. Va por ese lado. Sí, ¿por qué no le dicen vayan al privado? Vayan al colegio de monjas. Vayan a la orden. Porque no hacen un convenio con algún colegio privado que es donde tendrían que ir. Sí, no, realmente trascendió esa noticia de la idea de. Miren si les toca, hablando de lo que pasó en Rocha también, un docente gay. Dime lo digas. ¿Cuál es la noticia de? La noticia habla de que, bueno, grupos del MPP y del Partido Comunista como que llegaron a la idea loca de suprimir el liceo militar para trasladar a los oficiales militares que tenían una carrera hecha y derecha sobre todo de formación en el liceo militar, bueno, que ahora tengan en contacto con la gente, con el picherío de los liceos públicos. No me parece. ¿Sabe por qué no me parece? Y me duele por el no parecer. Porque yo creo que la sociedad no está preparada para recibir a estos muchachos que saben comportarse en clase. ¿Sabe lo que es la disciplina? Que saben obedecer, que respetan. Que hacen la fila. Que toman que distancia. Que tienen un uniforme. Que ahora parece que gustan los niños de lucir un uniforme. Exactamente. Todo eso creo que serían estigmatizados ya hoy que se habla tanto de la inclusión. Ahí vienen los aceitunas. Esto es una inclusión malentendida. Aceituna con carozo, le tiro una. Sí. Los verdes. Sí, no, le van a decir cualquier cosa. Claro, y son crueles. Las botijas son crueles. Le van a decir el pelito corto. Con toda esa inocencia de la juventud, ¿no? De los primeros añitos, que siempre se dice que no. Yo no digo que lo digan con maldad. ¿Habrá que dar vuelta a la propuesta? Yo digo, viendo lo que es la enseñanza. ¿Por qué no oficializar para todo el mundo el liceo militar? ¿Por qué no militarizar el resto de la enseñanza? Si tenemos problemas en los centros de educación, el otro día trascendía justamente cifras sobre la inseguridad y cómo se sentían los jóvenes inseguros en los liceos. No es un buen momento, no es una oportunidad preciosa para que diferentes oficiales, como tiempo atrás se hicieran cargo de los liceos públicos. Me viene a la mente un Silva Ledesma. Y hay que aprovechar antes de que esta gente... Un cravioto. Que estas luminarias se apaguen definitivamente. Miren que nos queda mucho tiempo. Y ese fue el momento cuando se hicieron libros de educación moral y cívica, que fueron, usted los nombró, justamente ellos dos. Yo leí en esos libros. Yo me enseñé a mi hijo lo crié con eso, con Jaime Jaffé. Exactamente. Bueno, le voy a decir más. Yo tuve al hijo de Silva Ledesma como compañero de clase, un caballero. Yo saqué la Biblia de la mesa de luz y puse los libros de ellos. ¿Sí? ¿De educación moral y cívica? Sí, para toda la familia, para que vayan leyendo. Claro. De alguna forma va a entrar, de a poquito tiene que entrar eso. Por eso, vamos a ver qué pasa. De todas formas, creo que la oposición fue muy dura con esta iniciativa del MPP y del Partido Comunista, y yo creo que esto es un cambio, un punto de quiebre que tiene que ser aprobado por todos. Si no, no es representativo de la sociedad toda la que se involucra en este tema, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de respetar nuestra institución democrática, y más en algo que el joven no tiene. Por ejemplo, en el caso del liceal, la mayoría de los liceales no tienen filiación política. Entonces acá estamos estableciendo normas en quienes todavía no pueden votar. Que no son ni los blancos, ni es los colorados, ni es los del tupamaraje. Son otras normas. Son otra cosa. Son hijos de Facebook, son hijos de otra cosa. Son hijos de Internet, como lo escuchaba el otro día en otro programa. Qué bueno. Qué frase, ¿eh? Precioso. ¿Y cómo clarifica cualquier pensamiento ese tipo de frases, ¿no? ¿Cómo hay gente que es capaz de esa síntesis, ¿no? ¿Cómo está la juventud? ¿Son hijos de Facebook? ¿Son hacia dónde están yendo? A mí eso me encanta. A mí me encanta ver esos programas donde tiran la frase porque provoca la y ya lo ve. Es una sociedad que está madurando. Totalmente. En función de que se mediatice ese tipo de reflexiones. Una cosa es hacerlo de la intimidad de la familia. Decirle, ¿qué está pasando? Cuando a veces un domingo alguien dice eso y toda la familia se pone a pensar. ¿Qué está pasando? Pero que lo digan los medios es bueno. Que lo digan los medios, y que muchas veces, por lo general, en los medios cuando se menciona, hay algunas excepciones, pero siempre se menciona, se hace siempre una mirada para atrás. Cuando se habla de la juventud, dice, ¿qué está la juventud con esto del rock? Antes era de cuando ya hace, ya los que están en el rock tienen 60 años. 63 años. Pero no está haciendo falta, le pregunto, ¿no está haciendo falta más Mirta Legrand, más Puglia? ¿No están haciendo falta más? Puglia está resignado a una hora o dos horas. Y al micro de todos los días, que no sé si lo sigue teniendo, de mañana, ¿no? De cocina, pero no. Ahí ya no le digo Raquel Darwell, que sería un ámbito más intelectual. Pero reflexiones más cotidianas. Julia Moller, antes Julia Moller. Hay referentes que se han perdido. De todas formas son sustituidos por otros. Sí. De excelente categoría. Gaspar Valverde, Karina Viñola, el Piñe, González, el de los viajes, que es un académico. Un crack. Simpático, cae bien en todos lados. Totalmente, la gente de Día Perfecto, Bussan, Cata Ferran. ¿Qué nombre? ¿Qué me dice eso? Yo digo, en otra época existió esa mentalidad. Tenemos televisión como para hasta el 2050. Esa gente no se va más. No, Max. Ojalá que no. Pero Dios, claro, no están alejados, son más del espectáculo. Stand up. Sí, son más del espectáculo, no son... Lo que pasa es que tienen un montón de puertas abiertas, son tipos capaces. Ya, no son de reflexión profunda, claro. Eso es lo que quizás echemos en falta nosotros. Hablando de primeras figuras del gobierno, tenemos que saludar la declaración que hizo Danilo Astori. Lamentablemente hay problemas de comunicación en este gobierno y Danilo Astori, nuestro actual vicepresidente, y yo me animaría a decir el de próximo y el de siempre, pues claro, siempre nunca me animaría a decir Astori presidente. Sí, no. Astori vice sí. A Astori vice sí me animo a decir, y parece que va sabe que a qué cargo va luego este periodo, vicepresidente nacional. ¿Sí? El que es fanático tiene el palco. Le puede tocar. H. Astori. O le hace la puesta en escena a Fati Resto, que es el segundo, digamos, después del director de la falta. También podría ser. Siempre hay cargos así que no tienen tanto protagonismo, pero que están ahí, están haciendo sembrando su semilla. Pero lo que decíamos, Astori, salían declaraciones esta semana a raíz de un comunicado de presidencia donde se, con la intención de generar mayor transparencia, presidencia daba a entender o aludía que tanto el presidente como el vicepresidente no realizaban aportes a la previsión social, una cosa que enfervorizó a Danilo. Realmente yo nunca lo había visto tan... Debía decir un... Claro, le iba a decir algo así, joven, sacado. Nunca lo vi tan sacado. No era para menos. No era para, pero... ¿Él? Se le puso negro el pelo. Perdió ese color té que tiene. Se enfureció, anduvo con los recibos del sueldo desencarnado en la sala, escaneándolos y mandándolos a cuanto medio había. Acá no llegó. Acá no, estoy seguro que en la intimidad, además del ejecutivo, capaz que les encajó. Ahora voy de tercero. Porque no me de segundo no voy más. No me llamen más para que gane otro. Claro. Lo concreto es que él pudo exhibir un recibo de sueldo en el que quedó bien claro que él aporta a Montepío cerca de 40.000 pesos. Revisando. ¿Le quedan nada? ¿Le quedan? No, no está ganando. Ah, lo está ganando. Yo creo que está perdiendo. La fuerza política del Frente Amplio, no sé si la den en la story, da la mitad del sueldo para la agrupación. Ah, mire. No sé si de la asamblea, pero en el PP lo hace. Entonces, Montepío, mitad de sueldo, ¿cómo vive este muchacho? No le está quedando plata para vivir. Son esos impuestos indirectos que le llamamos Montepío, que a veces no miran la situación de cada uno de los ciudadanos y no reparan en la responsabilidad que llevan adelante. Suena su tarea. Ese nombre suena a caridad cristiana, tiene un nombre lindo. Tiene un nombre lindo y estuvimos investigando un poco en internet de dónde surgía el Montepío y se, ¿cómo podemos sintetizarlo? Se ofrece, es como una ayuda a los que tengan la misma profesión, o sea, una ayuda entre iguales. A los políticos. Exactamente. Podríamos decir, o sea, no sabemos el Montepío de Danilo a qué va. Directamente, pero puede, si va al colegio de contadores, está bien. Si va a los senadores, está bien. Está súper bien. Si va a los segundos, también está bien. O sea, a donde vaya, a su lugar de pertenencia va. No se distribuye. El Montepío no se distribuye para cualquiera. Uh-huh. Nadie se hace. Y se perdería porque 40.000 pesos entre 3 millones. No es nada. ¿No lo estaría recibiendo ni? Por ex vice. Y puede estar, pero no, pero a su vez Nin. No son solidarios. Ah, no, porque ya ahora no, porque no tiene el sueldo de vice. Claro. Pero tiene el senador. Está pero no sé si el Montepío se aplica a senador. Si no estaría bueno, porque se estarían cruzando todos. Sí. Sería un partido de ping-pong gigante, que un cruce el Montepío, el bombero 2, y en realidad están ganando bien. Y además el Montepío es una cosa que se puede deducir. O sea, ese aporte que dice Danilo que hace 40.000, uno lo presenta y lo puede llegar a deducir. O sea, Por eso la titula es tarde piaste, pero poco aportaste. Sí. Uh-huh. Sí. Para nuestro... Igual que quede claro que el pago siempre, o lo que reciba cualquier político, no es un gasto, es una inversión. Hay que entenderlo así. Los cuadros políticos son siempre usina de ideas y eso no se paga con nada, ¿no? Totalmente. Hablando de políticos, y nos vamos a la escena internacional, sí. Muy triste, muy lamentable lo de Madonna. Una señora que por tener... Una señora ya mayor, sí, tenemos pero que decir. Es mayor, 50 años, se hace la piba. Sí. Por tener apellido Chicone y por su digamos sobrenombre italiano, se cree en propiedad de opinar del país de sus ancestros. Exactamente. Yo no vi ningún italiano opinando de Obama. Totalmente. Una verdadera falta de respeto. Madonna salió a los medios muy suelta de cuerpo, con muy llanta siempre, cosa que no le costó para nada, a opinar de Berlusconi, un hombre que está viviendo ya los últimos años, un hombre que se está pensando en retirarse, sí, de la política. A un lugar remoto, una isla perdida. O alguna isla. Capi, ¿qué pasa? Un Robinson Crusoe. A Cerdeña, puede sí ser. No está tan perdida la isla. Sí, más bien. Pero no, es donde tiene su... Sí, donde tiene la villita ahí, el verano. El aguantadero. Sí, pero yo creo que se va un poquito más lejos, porque ahí está medio regalado. Lo vamos a ver las Caimán por ahí. Lo concreto es que, bueno, salió a criticar a Berlusconi diciendo que esa, que la figura de Berlusconi había estropeado a Italia. Me parece que acá tendría que haber una acción inmediata de Cancillería italiana. Sí, ¿no? Ya la ha habido. Mire, además le dan el clavo ellos, porque dijeron que es comunista. Es y que está a favor del matrimonio homosexual, que no tiene nada que ver con las tradiciones italianas, así que ya la pusieron en su lugar. Totalmente. La cónsul de acá se manifestó. No lo sé, yo muy simpática, la conozco personalmente, una luz de un amor. Bueno, usted porque está... ¿Usted gusta de la cónsul italiana acá? No, es otra onda. Ella es de más de que aristocracia, gente de diplomacia. Uno bueno, va por otro lado. Y ahí no veo nada discordante. No. No sé. Porque siempre tiene como una cosa... Sí. Cuando... Un acercamiento a la diplomacia italiana. Cada tanto aparece alguna información sobre la diplomacia. No sé si tiene alguna... Sí. Por eso, capaz que puede ser esto algo de votar en las elecciones acá, votar en las elecciones de Italia, como que le da una cierta impunidad para, bueno, hablar de todos esos... Y hay que despistar para que no saber dónde uno aporte, dónde aporta el impuesto, ¿no? Sí. No se sabe. ¿Usted aporta en Italia? En Italia no. Por obviamente ahora que no, porque no vivo. Cuando estaba ahí sí, aportaba. Ah, bueno, sí, está bien. Usted lo que gana en monóculo, ¿dónde aporta usted? Ni en Uruguay ni en Italia, no se puede decir. No se puede decir. Bueno, nosotros tenemos la cuenta ya. Además, vamos a aclarar que este Berlusconi, antes de irse, porque está por terminar su mandato, está cada día más sincero, más claro en los conceptos, más suelto, y ya no el protocolo, toda esa cosa que lo constreñía, desapareció. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a decir, la última que tiró, digamos, un concepto fundamental, teórico y sintético sobre Angela Merkel. Sí. La primera ministra alemana. Alemana, que... Sobre digamos, su buen parecido, digamos. Sí, sí, dijo, vamos a traducirlo en palabras adecuadas. Digamos que de atrás estaba muy bien y se podría abrir la puerta, digamos. Es prudente, Silvio, ¿eh? Sí, no, mire su palabra. Es por eso, vamos a reproducir las cosas está que dijo bien. Este señor. No, este señor tiene sus medios propios, así que puede decir lo que quiera. Claro. Es realmente... Tenemos que tener presente que siempre es bueno recordarlo que, bueno, gracias a Uruguay también, este hombre entró en la RAE, gracias al mundialito. Ah, sí, es cierto. Cuando no era nadie, era un constructor de Milán, que obviamente ya estaba haciendo sus pininos, pero no lo conocía ni Peteco. Claro. Exactamente. Y fue grande esa gesta heroica de la Celeste, que lamentablemente no siempre es recordada, que se le abrieron las puertas de la RAE por la transmisión que iba a realizar de este campeonato de campeones y hasta el día de hoy están viviendo las consecuencias de todo ese el orgullo los cimientos de tal medida. Davo nos dice, Flavio, ¿qué posibilidad hay de conseguir el aviso de whisky creo que era Black and White, que pasaban el Deporte Total por los años 92 o por ahí. Realmente no lo tengo presente. Davo no viene al tema, pero bueno, se hace referencia a lo que es el archivo de TV Rec, que le decimos que hay unas joyas maravillosas de la participación en Ciudad Más, el programa que va de lunes a viernes en TV Ciudad de 14:30, 16 horas, y una repetición para el alcance de todos de 8:30, 10 de la mañana al otro día. ¿Cómo estuvo este jueves, Flavio? Mejor. Ya le, mejor. Le van a preparar una canastita para la próxima, ¿no? Bueno, usted sí lo vio. Sí, por eso le dio el reclamo. Mi denuncia. Ya entré un poco en el tema de los contenidos del programa. Muy bien. Algo que había. Había. Le falta sólido, le falta un contenido sólido. Claro, había dejado que transcurriera la primera semana del programa a ver cómo se acomodaba lo boñato. Claro. O los zapallos, como uno quiera. Los zapallos en el carro. Una vez trascendida esta semana y ya en vísperas de la segunda, porque recordemos que el mejor día de todos es el jueves. ¿Y a qué hora me decía? A las 14:30 a 16 y a las 15 de repente. 15. Si uno llega apurado o dice, uy, me tengo que ir para casa apuradísimo de trabajo y se llega a la casa, igual llega lo mejor de ese día todavía. Claro. El mejor día es el jueves y lo mejor de todo está 15:30 por ahí. Por ahí. Como decía, y trascendió la segunda semana y había que denunciarlo, creo que correspondía, de la ausencia de ciertas secciones que harían a un programa, por lo menos, en lo que me sintiera orgulloso de estar presente. Interactivo. Popular. Otras cosas. Bueno, por eso lo pueden ver, está en TV Rec también la grabación de la segunda aparición, así como está la primera, y tomaremos en cuenta esto que dice Davo y investigaremos en los archivos a ver si aparece el comercial. Vamos a escuchar un poco de música porque hablamos hace como 2 horas sin decir absolutamente nada y volvemos. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Tararara y tararara. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa ignorar y gentinar. Humano en el lecho está, nacido del sudor. Va para atrás, patriota perdido. Sin ti. Hay hombres que luchan un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día, y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otra de las noticias excluyentes de la agenda noticiosa de esta semana fue una acontecida en nuestra rural del Prado, donde, bueno, quienes tenemos puesto acostumbramos a ir todos los años y poco a poco y cada año vemos el aumento de público en esta exposición. Una oportunidad que el citadino, el ciudadano, se encuentre con el canariaje sin tener que trasladarse del departamento de Montevideo. Y sí, se comparten animales, uh-huh, con peones. Peones con animales, todos en exhibición, y el montevideano va y mira, contempla. Mira, pero lo que más le gusta son los stands internacionales para comprar algo rico, una vitualla también, ¿no? Eso, que muchas veces tiene un precio más conveniente. Sí, más conveniente. Y se trae una cantidad de folletos también. Es un gran negocio, y adentro, al lado de cada galpón de los animalitos, la venta de palillos para la nariz. Ah, mire. También. Mi mujer está usando huevo, pero yo voy todos los días. Sí, ah, me encanta, porque siempre hay algo nuevo, algún espectáculo. Es el espectáculo de los payasos. De noche está la movida. La movida de noche, las cosas de los caballos. Las domas, es impresionante. Están las domas, están los espectáculos musicales. ¿Eh? Uno tiene que ser una noche. Yo el otro día recuerdo un informe realizado en un horario central de noticiero donde no le llamaba a nadie la atención que uno pudiera ver un cuarteto de cuerdas como Orgánica, uh-huh, ofreciendo un show simpático pero de música refinada, uh-huh, y después un cierre a toda orquesta con un sonido caracol. Fíjese dónde usted va a tener oportunidad de ver músicas tan diferentes, y todo en armonía, todo en paz, en entendimiento, entendiendo que está bueno juntarse. ¿No lo vio a Pedro ahí? No lo vi, pero lo que pasa es que no puedo tampoco alejarme mucho del stand de manzanas sí, acaramelado. Lo que sí sabíamos que estaban de Pedro son las vacas, él y los hermanos. Es verdad, como productor rural está presente. Un trabajador de todas las horas, lugar donde, como decimos, se da cita cada día, cada año más. Yo no tengo presente ahora la cifra de visitantes de este año, pero creo, si no me equivoco, que rondaba los 300.000 o más de 300.000. Creo que se pensaba batir el récord del año pasado, que era alrededor de esa cifra. No sé por qué, tampoco estoy en lo cierto. Capaz que esta cifra es por otro lado, pero me suena que era 300.000, 350.000. Y personas. Uno de los visitantes ha sido el Pepe, nuestro presidente. Y qué lindo es codearse. Exactamente. Y bueno, nuestro presidente se había tomado unos días para llegar. No quería opacar a la vaca, los toro, a los chanchos, a los domadores, a los peones, a los capataces, a los quiladores, a las promotoras, a lo de la soya. No. Él quería ir de incógnito. Sí. no sé si de incógnito, porque tenía un muy buen despliegue de seguridad, pero sí como un visitante más. Y estar cerca de los suyos también, ¿verdad? Porque es un hombre de campo, vamos a recordarle su nombre. Es un productor rural. Siempre ha estado en contacto con la tierra. Hasta el día de hoy. Sí. Son dos cosas que él no habla, pero hay que decirla. Son las dos cosas, que recibió algún tiro. Sí. Y que tuvo una salida cara. ¿Recibió algún tiro? Sí. Usted sabe que me enteré el otro día. Me enteré el otro día. Y lo otro es que es un hombre de tierra adentro. ¿Y estuvo preso él? Él estuvo preso algunos años, sí. Claro, lo que pasa es que, ¿vio? Usted no sabe. Es que porque hay que decirlo. Los fríos se olvidan, hay que recordar lo lindo. Sí, yo creo que él mira para adelante también, ¿eh? Claro, pero no lo veo como feo, sino como, digo, si es una cosa que le tocó vivir, bueno, pues bien, que la comunique, que la comparta, así la aliviana también. Sí. Porque si no es como estar cargado de esa cosa así todos los santos días, si no la comparte ya... Y mirarse el mismo propio ombligo, y eso no es del Pepe. No, para nada. El Pepe... Bueno, después vamos a hablar de la simpleza del Pepe, ¿no? Qué lindo eso de decir, me meto por acá, pero no intervengo. El Pepe tiene eso. Exactamente, sí. Eso es en otro tema. Pero sí. Bueno, es una de las cosas que trascendió, llegó a la rural, estuvo mirando ahí un poco. Se reunió con la asociación rural con diferentes opiniones. Mm. Lo comentó a la salida diciendo que, bueno, que tenían puntos de vista diferentes, cada uno con su punto de vista, con sus prioridades. La asociación rural siempre ha tenido como cierta amistad o parentesco con lo que se llamó en un momento el proceso de reconstrucción nacional de nuestro país. Otros, pocos, lo llamaron dictadura militar, otros lo llamaron años de la orientalidad. Proceso cívico-militar, bueno, siempre la asociación rural alejada de la división que podía provocar las instituciones, no tuvieron más remedio que bajar el lomo y seguir trabajando con ese material único y humano que es la tierra, en la que todos habitamos. Bueno, como decimos, estos señores de la asociación rural, y qué bueno, perdón que le corte, qué bueno que el interlocutor haya sido el Pepe, ¿no? Y no haya la historia habernos hecho. Qué bueno que no nos haya hecho una zangadilla la historia, que podrían haber estado otros seres mucho más oscuros como Sendí, vamos a decirlo claramente, ¿no? Claro. Que siempre estuvo mucho más de punta con los trabajadores del campo, con aquellos que invertían en el campo, ¿no? Claro, no con el trabajador, pero sí con los que invertían. Es como que había estado siempre, él estuvo siempre como muy peleado. Sin embargo, el Pepe tiene otra visión. Tiene otra actitud, ¿no? Tiene otra actitud. ¿Y usted quería aportar algo, Carlos? No, también que Sendí, que el padre, digamos, él era un abogado, una gente cultivada. Pepe es un productor, un hombre de manos en la tierra y comprende la ciudad de la gente rural. Sí. No puede pelearlo. Habla otro idioma, loco. De ahí el entendimiento, claro. De la sacelga. Claro, porque el productor en el fondo tiene un corazón de la tierra, el productor. Exactamente. No, y además lo que usted decía, yo cuando usted decía interlocutor, perfectamente podía haber destinado al ministro de Ganadería, a que fuera a hablar con la asociación rural. No. Sin embargo, él optó por estar él, estar presente, decirle unas cuantas frescas. Que provocó que una vez finalizada la reunión de la asociación rural, como decimos, otrora en posiciones antagónicas, reivindicaran y dijeran que habían tenido una fecunda charla con nuestro presidente. Nuestro presidente planteó como cierta dicotomía, cada uno defiende lo de uno, y sin embargo la asociación rural, quizás con al hablar ese lenguaje, digo, y además Pepe que se pícaro, pícaro, o sea que lo debe haber manejado así, ¿no? Que yo te planto un cosa y vos pones una cosa, y ahí claro, les habló en el mismo lenguaje que ellos conocen, de tierra adentro, los envolvió, los dejó en la palma de la mano. Bueno, una cosa que era un cierre espectacular, una visita preciosa. Ya había arreglado en ese momento venir a la tarde para ponerle la cocarda al gran campeón. Ya esta reunión había sido de mañana. espectacular, se habían entendido. Se habían tomado una, seguramente, porque se habían reído en un partido, un poco. Claro. Pero bien, no, sí, no, se lo veía con la ñata colorada, que a veces uno tiene, lo ve y dice, upa, se pasó con el vasito, se olvidó que se había tomado uno y se tomó dos o tres. No, en este caso iba ahí, campechano, tranquilo, caminando, cuando un desubicado. Un díscolo. Le grita esto. Presten atención, amigos, porque es realmente preocupante. Los entregaron en la cárcel y ahora estás entregando a un pueblo a las multinacionales. Sí, estás entregando a un pueblo y a la sangre de nuestros compañeros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estás entregando un pueblo y a la sangre de nuestros compañeros. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Abriendo camino. Siempre se puede parar un poquito, por favor. Abran, muchachos. No se entiende. No se entiende bien lo que le dice, pero lo que le dice lo increpa, que está entregando a un pueblo a las multinacionales. No, no lo entendí. Es un poco lo que le pasa al jaja también, no escuchan. No se entiende. Bueno, un desubicado que tiene nombre y apellido. Sergio Lamana. Sí. No, pero igual no se entiende qué quiere decir. Lo que le digo, que entiendo la palabra, separadas. Pero todas juntas esa palabra, ¿qué quiere decir? ¿Qué es multinacional? ¿Qué es entrega? No son conceptos que no entran. Se puede entender que no es comprensible. Como semiólogos tenemos que ir un poco más. Bueno, usted ha estudiado nosotros. Claro. Como neófitos. Exactamente. Y podemos decir que habla de. Habla con los almanaques atrasados también, este viejo. Claro. Que como chanchero. Exactamente, que tiene nombre y apellido, que tiene una profesión, que tiene profesión de haber sido militante del Movimiento de Liberación Nacional, haber estado preso, haber seguido a la Argentina y luego a Europa. Claro, pero luego de recuperado la libertad, siguió insistiendo. O sea, la cárcel no sirvió para la mana como para enseñarlo y corregirlo. Sí. No, siguió jodiendo con lo mismo. Uh-huh. Después se fue exiliado y dice, bueno. ¿Y qué aprendió? A darle de comer a los chanchos. Exactamente, pero actualmente cría chanchos y le grita, pero yo sabe que lo que me molesta más allá de que haya dicho, ¿no? ¿Cómo le va a gritar a mi presidente? Porque nos está gritando a todos. Presidente, hay que abrazarlo. Esa es la investidura. Besarlo, pedirle un autógrafo, como hacía gente cuando él se trasladaba. Apoyarlo. Se molestó mucho. Sí. Se molestó mucho el Pepe con esta actitud. Y si no lo agarraban. Lo agarra a saque. Ah, sí. Porque además el Pepe en la rural se envalentona. Sí. Yo recuerdo hasta ahora. Sí, como en casa. La pelea que tuvo con Aguirre Zavala. ¿Se acuerda? Lo agarró del brazo. Ahí no. Sí. Él sí. Es muy diplomático cuando tiene que serlo, pero cuando está ahí. No, y algunos dijeron que se quedó como perplejo y como quedó mirando. No estaba perplejo, estaba tomando carrera. Lo estaba midiendo. Pero mal. La guardia de seguridad. Ahí está. En la mano tiene que mandarle mañana una caja de bombones a cada uno de la guardia de seguridad. Que no dejaron que el Pepe reaccionara. Que lo separaron y yo no sé cómo lo aguantaron al Pepe. Sí. Porque hay que ver cuando se calienta ese hombre. Y qué feo cómo le llamó a la primera dama. La tronca, me encanta. Increíble. No. ¿Qué va a ser tronca? Pero me hace acordar al puntero derecho aquel de Brasil. ¿Cómo se llama? A Garrincha. Es una tipa con una habilidad, con un quiebre de cintura, y me le dice la tronca. No se dio cuenta que hablaba de Lucía. Dígale que lo aclararon los diarios, pero el Pepe no se dio cuenta, ¿eh? Bueno, porque si no, ahí no sí. Para nadie. Ahí sí no lo para nadie. Y mire si habla de Manuela. Como el chiste de Olmedo. Si le tocan a Manuela, se acabó todo. No, Manuela es una lisiada, además. Entregar a las multinacionales, volviendo al concepto de entregar a las multinacionales, yo creo que el Pepe no entregó a las multinacionales. Propicia emprendimientos de inversión. Otra cosa. Al contrario, claro, justamente creo que las multinacionales se entregaron a nuestro país, que es muy diferente. A veces la óptica o para la tribuna queda bien decir, claro, el Pepe entregó a las multinacionales. ¿Por qué no gritó con la misma voz? Porque tenía un bozarrón, sí, la mana. Aratirí quiere traer 3.000 millones de dólares a Uruguay. Eso no lo dice. Eso no lo grita. Eso no, claro, lo grita, se lo calla. Eso, yo creo, ¿qué tendríamos que hacer? Porque no es la primera vez que le pasa, ya le pasó ahí en la Plaza Matriz. Yo creo que hay que hacer un grupo que le grite al Pepe, que le grite las cosas bien que está haciendo. Que le grite a favor. Claro. Que le grite a favor. Y cuando salgan estos que grite más fuerte que los otros que gritan en contra. Ahí va, y dejarlo a ver qué pasa. Y que el Pepe se vaya. A ver quién grita más. Exactamente. Porque es verdad, claro, quizás el... Hace falta un grupo pepista. Exactamente. Claro, no. Un grupo de choque pepista, perdóneme que lo diga así. De... Claro, no, yo creo que grupo pepista hay, pero como que ha tenido una actitud... Pasiva. Remisa. Pero creo que es momento... Pienso que nosotros perfectamente con una agenda clara, ajustada, uh-huh, de las visitas a dónde tiene que estar, nos podemos trasladar, vamos, a un lugar u otro, claro, y siempre, claro, vamos, gritamos a favor. Y Pepe, gritamos, dale a Monte del Plata los bosques que ellos quieren. Vamos, Pepe. Exactamente, vamos, Pepe. Pepe, carajo. Pepe con la gente. Y vamos, todo gritando, sí, todo gritando. Permanentemente. Ahí se desestimula todo esto. Estos gritones, oportunistas gritones, sí, le llamaría. Yo busca cámara. Yo si fuera chanchero, capaz que hacía lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué puede estar? Un hombre que vive en el campo. Pero no al dándole de comer a los... No, pero digo, dándole de comer a la chancha. Él necesita protagonismo. No. Imagínese el estado de angustia que tiene ese hombre. Pero ese y hombre más la envidia. Está frustrado. Empezó con la revolución, como ellos creían, y mira dónde está. Claro. Haciendo chorizo. Claro, no avanzó. No quiere nada. No avanzó y nada. Y ve otro que empezó igual que él. Y está y sin quererlo. Y sin quererlo, porque sí, el Pepe jamás quiso tener ese lugar. No. Él estaría bajo el árbol meditando, tomando un mate y comiendo una célica. Diga que lo obligaron a estar ahí. Un trago amargo para nuestro presidente. De todas formas, sí, le damos el mayor de los alientos. Y por otro lado, convocamos, sí, a las fuerzas que estén más cerca. Los guardaespaldas mismos. Sí. ¿Por qué no grita? Con el tabaré, esto no pasa. ¿Por qué no sale en vez de que lo van llevando, que lo van custodiando, que no se acerque nadie? Nadie le va a hacer nada. Y le digo que más. Que vayan gritando, vamos, Pepe con la gente, vamos, Pepe. Así, permanentemente. Y así el hombre, si grita alguno, no lo va a escuchar nadie. Y además dice el estilo de los Marines americanos que cantan mientras corren, y eso en esa onda. Vamos, Pepe, pa. Claro, cuando vas haciéndola. ¿Y qué van a escuchar la cosa? Sí, yo cualquier cosa. Igual, si en caso de que fuera verdad, yo no me importa realmente meternos en la interna de eso, del grupo, más para un hombre que supo apartarse de eso, como el Pepe, supo entrar en un camino mucho más claro, mucho más diáfano. Uh-huh. Que si hubiera sido así, le dicen, no se entregaste, entregaste a. Y bueno, y te entregó a vos. Pero salvó otra vida. Salvó vida. Si hubiera sido así, hubo un momento de decantación. Eso no se valora. Cuando las fuerzas políticas se van creciendo, se van desarrollando, van progresando en su ideología, hay una decantación natural, un colador. Hay gente que queda, que bueno, pues porque es entregada o porque ellos mismos se entregan, porque eso también pasa. También. Y no es necesario que venga uno a un delator, se entregan ellos mismos. Y bueno, si fue entregado, allá él tuvo su vida. ¿En qué estaba metido? ¿Le pasó algo? Porque está gritando. Ah, a mí, en otros países lo que son entregados no cuentan el cuento. Totalmente. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Después seguimos con, o si quiere lo mencionamos ahora, un detalle para destacar Semproni. El policía del parlamento. El policía del parlamento. El hombre de inteligencia. Oveja negra. Pero es como un bombero. Él aparece cuando la situación no da más y pasa algo muy malo. Él está ahí para arreglar el pacto. Exactamente. Con dolor y con preocupación, nosotros somos integrantes de una red llamada Facebook, también lo somos de una red llamada Twitter, también lo somos de una red llamada Google Más, pero cuando nos enteramos de que esas cosas que dan como para relacionarse, que tienen ese lindo, ¿cómo diríamos?, iconito, ese botoncito de me gusta, de vamos arriba, ¿no? Tiene un vamos arriba, pero el me gusta se podría interpretar como vamos arriba, me gusta eso, está bueno, podría interpretarse como así. La Cámara de Representantes de nuestro país entiende que es una herramienta a tener en cuenta. Es el joven Luis Lacalle Pou que emprende con toda la tecnología, con toda la fuerza de un disco duro y instala, publica, mejor dicho, una página de la Cámara de Representantes con el objetivo de dar a conocer la tarea legislativa, los temas que se tratan, recibir también de los ciudadanos el apoyo, de repente un me gusta, de repente un te felicito si lo publicás en el muro. ¿Se sabe cuántos amigos tienes? ¿Se sabe cuántos amigos tienes? Aparte debe ser un montonazo. Sí. Millones. Por lo menos 3 millones de mínimo. El interés que hay por la labor parlamentaria es infinito. A mí me preguntan todo el tiempo porque saben que nosotros estamos informados. Medio, che, claro. ¿Qué pasó ayer en el Parlamento? Y yo, ahí le digo, le cuento. Claro. Bueno, eso que es como el mejor de los mundos posibles. Es virtual, uno le puede agradecer a otro sin tener que verlo, lo puede visitar, puede asistir a su evento, en fin, cantidad de herramientas que se plantean a través de la red. Lamentablemente, unos mal entretenidos aprovechan esto para ensuciar, para defenestrar, para atacar a principales referentes de la política nacional, como lo es, volvemos al tema, nuestro presidente. Hasta ahí una situación sinóptica de lo que está pasando, pero tenemos en quién confiar. Tenemos al diputado Semproni, que le hincó el diente a este tema. Como le hincó el diente a la empanada en pleno debate por la caducidad. En pleno debate de la caducidad, exactamente, y ya dice, a ver cómo se hace para que no publiquen cosas feas en el Facebook, y ya está como, esto va a dar un debate. Ah, sí. Yo creo que es una oportunidad. ¿Cómo está en todo siempre? ¿Usted se da cuenta? De lo más chiquito hasta lo más grande. No, y una cosa que reflexionaba justamente en Meridiano es que cuando uno se entera de que sí, los parlamentarios llevan adelante las leyes, llevan adelante una cosa, otra, modificación de un texto, aprobación de algo, minutas para acá, viajes para allá. Proyecto de ampliación del palacio. Exactamente, que uno dice, ah, pucha, ¿cómo? ¿Cómo laburan? ¿Cómo están laburando? Pero vele el trabajo de Semproni. Que es otro trabajo, ¿no? Que es un trabajo que está preocupado por los grandes temas, porque realmente afearía mucho, muy mucho, que desde el Facebook de nuestro principal palacio, nuestro principal palacio de las leyes, se hable mal, se enchastre el presidente, la gente de se pongan cosas feas. Lo insultaron al hijo, su familia, al hijo, una cosa al hijo, que no tiene nombre. Una cosa muy yo creo que es como, siempre es como el negro Pereira de Pau Casal, es como el negro Pereira del Pepe. El Barremina. Puede ser. ¿No? ¿Usted por qué dice eso del negro Pereira de Pau Casal? Vamos a aclararlo a la gente porque nosotros sabemos de qué está hablando. El periodista Pereira que sale. Salió aclarar. Decimos el negro en el mejor. Él está orgulloso de ser negro. Exactamente. Y seguramente el censo él declare que es negro. Debería. Sí. Vale, censista sí. El censista lo va a llamar la atención, si no. Exacto. Lo estuve escuchando ayer. Solamente los hombres leales, los hombres que tienen las miras altas, ¿verdad? De poder observar esa cuestión que es tan importante y que muy poco se valora, que es la dignidad del empresario. Y que Pereira lo hizo ayer durante 30 minutos. Estuvo en BTV hablando de una pequeña discusión que se dio entre el empresario que rige los destinos de nuestro fútbol y el presidente de la ciudad de Valladolid. Un confitero, ¿no? Que vaya a hacer masita. Exactamente. Y bueno, y estuvo él abrió la metralleta, le dio a todo el mundo y estuvo muy bien, le dio a todos los periodistas diciendo que bueno, que agarraban como una víctima al señor presidente de la asociación y en realidad el Paco es el que ha bancado el fútbol uruguayo y bueno, dio una serie de cosas que yo no sabía además, ¿no? De que ha bancado pero no solamente cosas que se conocen públicamente, sino que ha ayudado a niños a tener educación física, ha estado financiando plazas en el interior. El padre es como el Maciel, el padre de los pobres. Es el padre, pero Paco Casales, yo creo que es lo que hablamos hace un tiempo, que solamente el pasar de los años le van a dar la verdadera mención. Claro, y esa gente, no, sí, eso termina, sí. Termina. No, lo escucho. Y esa gente surge espontáneamente, sí. Siempre, desinteresadamente. No se hace por encargo. No se vota. Yo voto a fiel a mi presidente. Yo quiero salir fiel a mi presidente. Es nuestro presidente o el empresario que con su labor va encontrando la fidelidad en quienes están también en cargos. Bueno, lo dijo usted. Afines, diría, ¿no? Lo dijo usted durante muchos años en Monóculo, que fue como un llamado, ¿verdad? Monóculo fue un llamado. La lealtad hacia determinados personas que toman la batuta y que son son atacadas. Y esa gente que toma responsabilidad que sea atacada indigna un poco. Totalmente, claro, no, acá nunca se propuso, en Monóculo nunca nos propusimos si vamos a hablar bien de tal. Sí. No, si hablamos surge bien de tal es porque justamente ese tal nos demuestra con sus acciones, con sus actitudes, que la pucha vale la pena. Y no tenemos que tener pereza de hablar bien. Sí. Hablar bien del hay otro, gente, sí, valorar totalmente la actitud del otro. Yo creo que hay referentes. Igual cala mucho más una palabra favorable en una persona que un que algo que lo insulte o algo que lo menoscabe. Totalmente. Y además esa persona, si uno no le cae, como están habituados a caerle mucha gente, está más dispuesta a escuchar. Exactamente, porque no tiene una actitud defensiva. Exactamente, no provoca la actitud. Yo creo que hay referentes y creo que hay que valorarlos, ¿no? El Pereira es uno. Yo creo que a nivel del Ejecutivo, Brescia, por ejemplo, es una persona con una agilidad para poder, y yo creo que es porque tienen corazón, tienen sangre, le pasa por la vena. Un Gorsi, por ejemplo, también. Un Gorsi. Sí, es verdad. Hay pocos. Vio que nombramos a 4 o 5. Sí, muchas veces. Pero son únicos, se valen por muchos. Claro, son portavoces del sentir de millones. Sí. Pero hay muchos anónimos que quisieran. Son como el jubilar de, digamos, de la época de medieval. Y que iban y hacía, gritaba el edicto del soberano, digamos. Es así. El jubilar de la corte, dice usted. Sí, son la voz del rey. Y hay que también decirle que la corte tiene razón muchas veces. Y eso también, hay como una necesidad de oponerse al poder, parece. Hay como una enfermedad, como que había que reaccionar solamente porque el que habla o el que dirige es poderoso, ¿no? No, y estar atento a que dice una cosa y dice la otra, y estar arriba, en vez de dejar. Fíjese lo que fue ese día del Pepe, fue de mañana, se juntó con la Asociación Rural, le gritaron en la tarde, a las 5 o 4 horas de eso, bueno, fue a almorzar, después volvió, puso la cucada, se le fue el día. Se le fue un día de presidente ahí. Nadie lo valora. ¿Eh? Dice, todo el mundo queda, mirá lo que le gritaron al Pepe, mirá qué atrevido. Sí, pero ¿tiene necesidad de vivir eso? No. ¿Tiene necesidad? No, perfectamente con lo que nosotros decimos, ese coro del guardaespaldas gritando más fuerte que el otro. Al primer grito, ya le. Claro. No, ni con los. Veo que tienen aparatitos en los oídos, de esos que pueden escuchar desde la otra vereda. Sí. Entonces, cuando siente que abre la boca para gritar, para tomar aire, ya sale a gritar el guardaespaldas antes que el otro. Y ahí. Buena, Pepe, cualquier cosa, claro. Y aquí a nivel Facebook podría haber algo parecido también. Sí. Un grupo de apoyo, me gusta el Pepe, vamos arriba al Niato, algo así que impida la ataque de otra gente. Claro, no, después estuve investigando, eso me llevó a entrar en Facebook. ¿Sí? Y descubrí que hay forma de bloquear las publicaciones. Yo no sabía, lo ignoraba totalmente. Ahora les hice una consultoría. Tengo contratada con el Palacio $37,000, pero les voy a decir cómo son las herramientas para bloquear el contenido no deseado o publicar previa aprobación. No quiero adelantar más nada porque, bueno, no. Es un pequeño currito que que viera el caso. Y además yo dije, yo no te cobro nada. Y me decía, no, es trabajo. Claro, acá hay que dignificar el trabajo. Sí. ¿Cuánto sale eso? Y bueno, ¿qué podemos hablar? ¿15? ¿Cuánto tenés? Y no, mira, me sobran 30 que no ejecutamos por el tema de los cargos pendientes. 30 Lucrecia. Y usted firmó, por los 37. Yo firmé por 37. Claro, le llega un poquito menos. ¿Te pido cuánto es? Pero me sirve. No me hice cuenta. Y sin aporte ni nada. Aporta renta. Es contrato directo. El aporte era esa renta. Es contrato directo. No fue licitación. No, es hablar. Fifi, así, fifi. Ya vieron la sensibilidad. Ya sé. Fifi. Vieron mi sensibilidad y dijeron, nadie. No importa que haya otros técnicamente más capaces. Usted está más mejor dispuesto. Pero yo tengo buena voluntad. Y tiene la sensibilidad para hacerlo. Exactamente. Así que bueno, esperemos que salga. Estoy esperando a que me digan. No tengo la contraseña porque lo puedo hacer desde acá también, desde el estudio. Estoy esperando. No tiene que irse para allá. Le mandé un mail a ver si me mandaba la contraseña para entrar en la página. ¿Y? Le deshabilito las cositas y dale que es tarde con el Facebook. Y bueno, y flota. O sea, nosotros ya con Pepe tenemos una relación directa. Lo que queremos pedirle es que a Rubén Pérez, si nos quiere acercar alguna página donde haya que entrar y se puede hablar a favor. De este empresario de Paco Casal, de que estábamos hablando, porque también se planteó esta semana, también otro día que se elevó el Pepe reunido con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué tiene que hacer ahí? Por el tema de los derechos de emisión, de eliminatoria. ¿Qué hizo el Pepe? ¿Cómo un estadista puede estar en grandes temas y en todos lados sin estar en ninguno? Usted sabe que no me gusta eso que dice estar en todos lados. ¿Cómo puede estar en todos lados y llevar adelante los destinos de un país? Se reunió con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Yo no sé cuánto duró la... Dos horas. Se le va el día. Claro. ¿Cuándo solamente con los hechos que comentamos, yo no me alcanzaría, pero... Me levanto temprano, pero el Pepe... No duerme nunca ese hombre. Bueno, estuvo reunido dos horas y le dijo al presidente nacional, al Uruguaya de Fútbol, que él no se metía en el tema de privado. Era de privado, pero que lo apoyaba, está muy bien. Que lo apoyaba. ¿Cuánto puede llevar eso? Sí. 37 segundos. Pero 40. Escucha una cosa, yo hablo con mi mujer, estoy 3-4 horas hablando, después me dice, ¿qué me decís? Y está bien, le digo yo. Vos no me escuchás. Y claro, eso no, después viene la reproche. Exactamente, por eso la escucho. Y me parece bien. El Pepe, en ese sentido, él es un oído abierto a lo que venga. La otra vieja, aquella que le lloró en la plaza. Sí, que le dijo llamame y hablamos la mañana. ¿Cuánto estuvo? No se supo cuánto tiempo estuvo reunida. Y eso no trasciende porque viste que Lucía es un poco celosa. Y si le dice estuve dos horas con una mujer encerrada en el escritorio, capaz que y recuerde cuando vio que ya van dos veces que le regala flores a la Tana de Rinaldi. Sí. También. Yo quiero saber por qué le dicen la tronca igual, Mejor no preguntes. Si alguien capaz sabe. Capaz que tiene poca capacidad de movimiento, no sé. Que nos lo diga. Amigo, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Square A-listed. To get it right, I know it's all about timing. I reinvent, I'm like a brand new signing. I talk about the little ladder we are climbing. Music ain't a thing because I know I put the time in. If it's an issue and you're gonna need tissue because your eyeballs are boring, you can stop whining, whinging, change what you're thinking. I'm all for putting the pen to the paper because I'm an author. I'm never putting an act on. I've done this thing since Shaka Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson. But now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see, yo, can you send me what I called for? Like green sticky, yeah, the one you might walk for. They say they don't like Wiley, talk more. Because I educate like a tutor. Musical, you see me group one, you're in group four. And you got the fever, the one you need soup for. These other spitters ain't hot, they are lukewarm. Have you ever seen a gram spirit in its true form? Help put a foot in a shoe, like a shoe horn. They tell me kick back a little, come too raw. I say the things on your mind and what your crew saw. I got the vision, I can open up a new door. And I'm one of the greatest. But my sound's fresh like I'm one of the latest. I can move floors, especially those ones. Plus I got kids, chart ones, dual core. I'm never putting an act on. I've done this thing since Shaka Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson. But now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see, yeah, mugs, what they wanna take you for. Do I really take the piss, I ain't too sure. People saying that my last six Rolex, so I ain't stopping when I know that I can do more. Them mugging me, that's what it sounds like. I bought the albums, outcry sounds right. I'm so in tune with the sounds, gonna sound right. Two number ones up, I'm on a now hype. I'm never putting an act on, I done this thing since Jack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson, but now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see. I'm never putting an act on, I done this thing since Jack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson, but now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see dollars, I wanna see pounds. Dollars, I wanna see pounds. I wanna see dollars, I wanna see pounds. Full circle, like a merry go round. I wanna see dollars, I wanna see pounds. I wanna see dollars, I wanna see pounds. I wanna see dollars, I wanna see pounds. Full circle, like a merry go round. I'm never putting an act on, I've done this thing since Jack at Saxon. And I'm still a fan of Michael Jackson, but now I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see numbers in action. I wanna see. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, último bloque por el día de hoy, con algunos temas que también fueron noticia a lo largo de la semana. ¿Cómo explicarlo? Nosotros tuvimos una participación ejemplar en la Copa América como selección futbolística. Primero, un campeonato. Luego de algunos años en el que no se obtenía un campeonato, bueno, se resolvió ser nuevamente campeones y se logró. Un cuarto puesto en el Campeonato Mundial de Sudáfrica cuando nadie daba un cobre por la selección. Eso marca un lugar de privilegio a el país todo, más allá de lo estrictamente deportivo. Pues bien, sin haber jugado muchos partidos, para quienes éramos primeros, pasamos a ser cuartos. Si eso pasa en el ranking de la FIFA, hacemos una manifestación que, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, papito y los cabezudos! Sin embargo, la empresa minera Aratiri nos había ubicado en el primer lugar en el grado de inversión. De un día para el otro, si te he visto, no me acuerdo, nos pone en cuarto lugar. Tranquilo, el uruguayo sabedor de que tiene fuerzas más que suficientes para enfrentar a Aratiri, a todas las mineras que vengan rajando de aquí hasta el, por lo menos hasta el 2013, que estamos blindados, no hay ningún problema. Aratiri creó o potenció a un hombre, un prohombre como Puntigliano. Sí, un hombre ni un pelotón. Exactamente, un hombre que habíamos aprendido a querer en la Dirección Nacional o Administración Nacional de Puertos, uh-huh, y que luego realmente amamos, podemos decir, desde quererlo a amarlo. Pero bueno, nos bajan el estatus de país, nos ponen por debajo de intereses en África, desconocen el capital humano de nuestro país, la posibilidad, la capacidad de trabajo y, sobre todo, y lo que más nos duele, desconocen nuestro potencial minero y nuestro metal precioso que es el hierro. Todo este cuadro de situación, todo este manoseo de la patria, porque acá nos comprometemos todos en esta minera, tenemos por un lado, también es bueno destacarlo, pobladores de la minera haciendo manifestaciones a, uh-huh, favor de la empresa, todo eso pensaban estos buenos señores que les iba a salir gratis. Mm. Pues bien, no, señores, entérense, señores míos, entérense. Sí, no es así. Nuestro gobierno ha resuelto sacarle el grado de prioridad de inversión o de inversión, no me acuerdo cómo, sí, es. Exactamente. No va a tener las exoneraciones previstas en la ley de promoción de inversiones. Exacto, lo sacaron de la ley de promoción de inversiones. Va a tener que pagar. Van a tener que pagar todos los tributos y eso, que a vistas de cualquier neutral, porque yo esta misma noticia, tengo amigos en todas partes del, uh-huh, mundo, le dije, pasa esto y el gobierno resolvió esto. Y la gente, yo lo veía por cámara web, y lo veía así, miraban una cosa, un documento y el otro, y no se le movía un pelo, y decía, lógico, y sí. Ilógico, y sí, bueno, eso con varias gente en diferentes partes del mundo, gente que me contestaba en español, para, porque yo sabe que no entiendo mucho inglés ni francés, pero eran de otros países, sí. De otras lenguas imposibles, me decían, y sí, gente que domina el español. Mm. Pues bien, con esta confirmación obtenida a través de la red más inteligente del mundo, dije, adelante, Porto. Vamos para adelante con esto. Y el portavoz de este cambio de estatus de la minera Aratiri fue justamente Porto, que le comunicó a Aratiri que no tenía ahora, como decíamos, el grado de las exoneraciones que en un principio se habían querido obsequiar, uh-huh, a esta minera. Sí. Indudablemente uno a partir de eso dice, bueno, a ponerse a trabajar ya, que no sea que mañana me diga no quiero ni verte, a la minera. Sin embargo, muy por el contrario, la minera se muestra sorprendida, uh-huh, por esta determinación y ve con ojos grandes y dice, ¿pa cómo? ¿Qué nos sacaron los impuestos? Una verdadera falta de respeto. Sí. Además que nosotros supimos siempre que teníamos hierro. El tema fue que la minera se presentó como el gran paradigma. Mesías. Exactamente. Nosotros acá lo supimos. Nosotros precisamos la inversión. Por favor, pero además nosotros tenemos técnicos capacitadísimos. Sí. Acá se supo siempre que había problemas de hierro. Que se trajo porque no se quiso, no se precisaba. Exactamente. No, porque no tenía valor correspondiente. Claro. ¿Sabes cuánto va a valer el petróleo cuando nosotros lo saquemos? Por favor. ¿Sabes cuánto está el barroli? Claro. Pero además estamos frente a un gobierno. El Rilva, ¿sabes cómo va a estar? Pero cuando esté allá arriba, ahí vamos a empezar a sacarlo. Vamos a sacarlo. Claro. Mientras no es rentable, no es rentable. No es rentable para la capacidad que tiene el país, ¿no? Es rentable para economías sumergidas. Exactamente. Es rentable para economía. Para países en crecimiento, no. Bueno, hoy el petróleo no es rentable. Claro, no tiene que llamar la atención. Exacto. Cuando digan una cifra, no tiene que llamar la atención. A mí me dicen, hoy a mí, después que yo he visto los números de economía, me dicen 1.000 millones de dólares. Y me quedo quieto. Pero digo, ¿y bueno, cuál es la oferta? ¿Y? 1.000 millones de dólares, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para empezar? Claro. ¿Para arrancar? Claro. ¿Para levantarme? ¿Para dar un enter? Ahí empezamos a hablar, capaz. Exactamente. Bueno, lo concreto es que esta minera no encuentra ahora como acomodo. No hay que le venga bien, no voy a decir la palabrota, que se muestra inquieta, dice, bueno, no sé si ahora vamos a invertir. Si no es esta van a venir miles de mineras a tratar de invertir en nuestro país. Y ahí estaremos, sí, cuando vengan con otra actitud, sí, cuando no nos degraden a nosotros como país. Porque tenemos un gobierno digno, eso también lo hemos visto. Y un país de primera. Cuando vengan y coman un asadito con el Pepe, porque esta gente no come carne. Exactamente. Yo creo que esta medida, el haber sacado el grado de inversión y haber tenido esa respuesta, creo que va poniendo las cosas en su lugar. ¿Hasta qué punto estos señores hindúes que se habían vestido de guaraníes con su nombre estaban dispuestos realmente a llevar adelante un emprendimiento en nuestro suelo de firme tradición latinoamericanista? Pero qué bueno, igual popular, que Uruguay, sin bajar ese nivel de dignidad, ese estatus que ha logrado en el mundo, igual da una señal de amistad, ¿verdad? En el mismo embrollo, ¿no? En la mitad del conflicto, de la crisis, hay una llamada telefónica. ¿En qué sentido? Hay una llamada telefónica. Hay una llamada telefónica que le dice, no hay grado inversor, pero podemos arreglarla. Podemos estudiar alguna otra medida. Les cambia el escenario. Exactamente. Le hace una mosqueta. Exactamente. Le muestra uno y es una movida mucho más personal. No es eso de meterse en un ministerio y estar observando la cosa desde el número. Te saco la ley de acá y te meto en la exoneración acá. Ahí va. O te doy este beneficio por acá. O lo podemos hablar. Integridad. Exactamente. Pero integridad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Integridad para decir, no jugues conmigo, yo puedo jugar contigo. Si a veces en ese juego los intereses conlidan, se ponen de acuerdo, ganamos los dos. Exactamente. Enhorabuena. Exactamente. Pero no pasándome al cuarto puesto, no me basuríes. Sí. A mí no me basuríes. Sí, usted lo ha dicho. Exactamente. Es clarísimo. Una mosqueta rápida, efectiva, vivaz, pícara. Sí. De firme identidad nacional. Y además eso genera confianza, porque el hecho de estar metido en una oficina, en un ministerio, con un montón de testigos que no tienen que ver con la cosa, llevarlo a un punto de vista personal, decirle, yo después te llamo y hablamos, me parece que genera toda una cuestión de confianza. Exactamente. Una calidez. Entonces, y además verlo de deporte, un hombre que estuvo procesado porque estuvo en la venta del Banco Comercial y estuvo... Y que fue, por suerte, salió de todo eso. Absuelto. Sí, un hombre que, claro, que se le da esta responsabilidad como dándole un empuje de confianza, que esas son las cosas que hace Pepe y que uno no las entiende en un primer momento. Pero fíjese, en caso de que Porto quizás se le fue alguna palabrita, quizás en un contrato, cuando se pagó la deuda del Comercial, se pudo haber olvidado de algo, pero sin embargo el Pepe dice, ah, te equivocaste, no importa. Tenés una segunda oportunidad. Exactamente. Y eso, imagínese el compromiso que genera eso en Porto. Y por eso sale con esa fuerza. Exactamente. Otro de, como decíamos, Puntigliano fue como el estandarte de Aratiri. Se habla, por un lado, se dice que no estaría más en la empresa Aratiri a raíz de la exposición mediática que ha tenido en los últimos tiempos. Por otro lado, también se dice que tendría un cargo de mayor envergadura, con perdón de la palabra, en otras áreas de la empresa. Y se empiezan a barajar nombres. Otras personas con un valor moral, hasta artístico, le diría yo. También. Porque nos enteramos que Faropa, que es uno de los que estuvo en Bosnia, es verdad. Usted sabe cuál es la música que hizo. No, pero me gustaría que lo informara. Pero bueno que lo informe. Hizo la canción de los estudiantes. Tal vez en un periodo impetuoso de su vida. La juventud. La cuento. En la época que Sanguinetti era socialista. Exactamente. La internacional socialista. Y bueno, hizo la canción de Acef Feug ahí, estudiantes al afuera, venciendo a la sol. Eran compañeros con Puntigliano en esas andanzas que tienen los botijas de chicos. Ahora, por suerte, los dos maduros. Ahora recapacitaron. Padres de familia, empresarios. Yo creo que cuando hagan la diferencia, eso mismo. Van a volver al Estado. Cuando estén salvados para toda la vida, van a estar para la labor pública. Ahora hay que dejarlo, que tienen familia. Hay que dejarlo. Totalmente. Otra de las cosas que suceden en otra inversión, en Montes del Plata, sí. Hay un pequeño conflicto de 200 pesos de diferencia que piden como viático. Por desarraigo. Por desarraigo. Perdón, que me ría. No, es que llama a la risa. Mire cuánto habría que pagarle a los uruguayos que se van entonces. Por desarraigo. Ah, sí, voy a una empresa española y dice, ay, ¿me pagan por desarraigo acá? ¿Se van? ¿Eh? ¿Que se van a dónde? A otros lugares, Flavio. Va a hacer turismo. No, ahí no se trata de desarraigo. No, lo que yo me quería detener es en el tema del desarraigo. Está muy bien, uno vive en Goes y se va a trabajar a Monte del Plata y exige 200 pesos de viático más por desarraigo. ¿Qué hace esta gente con esa plata? Por día. Esa es una pregunta. Y por otro, ¿y por qué no empezar a pensar en vivir cerca de Monte del Plata? ¿Por qué no generar raigambre al lado de la empresa? En vez de estar quejándose. Eso pasaba en otra época, Flavio. Eso pasaba en otra época. Era la época del frigorífico anglo. Exactamente. Donde ahí. Donde el trabajador ponía. Un pueblito, una iglesia, un prostíbulo, sí. Una comisaría, un banco, todo ahí. Exactamente. Y por 200 pesitos por mes cada uno, vaya que se pueden hacer una ciudad. Y se fundaron barrios así, enteros. Estamos hablando de 4.000 pesos de viático, no más de viático por desarraigo. Exactamente. ¿Cuándo vamos? ¿Mañana firmamos? Pero además, si uno hace un pueblo, uno tiene que tener miedo a eso. Uno hace un pueblo al borde de Monte del Plata. Y el pueblo después dejan de trabajar ahí, porque seguramente se termina de hacer la construcción y ellos se quedan, entre comillas, sin trabajo. Y hay un montón de trabajo en el campo. El campo reclama gente. Total. Ya lo decía. Volviendo a nuestro presidente, traer campesinos. Ecuador y Bolivia. Perú, ecuatorianos. Perú y Bolivia, decía. Perú y querido Bolivia. Reconvertirse después de estar entre los hierros, entrar entre el hormigón, el polman, que le dejan la mano deshecha, meter los dedos en la tierra. ¿Cuántas mujeres coquetas hoy se hacen máscaras de barro? Por favor. Y una vez que quedan ahí, que llama la risa, pone esa máscara puesta y sin embargo se saca la. Quedan unas diosas. Cuanto más estos obreros, perfectamente, de trabajar con el porno, como usted dice, a meterle la. Eso. A meterle uña al terrón. Cuando habló de mujeres, ¿usted cree que se refería a la señora del expresidente Jorge Valle? Está en hecho acá. Menafra Mercedes. Mecha. Exactamente. Uh-huh. Que ahí al lado del Latu. Sí. Presentó su exposición y un montón de mujeres campesinas estuvieron exponiendo y haciéndose un lugarcito en el trabajo nacional. De verdad. Y eso. Todos los años lo hace. ¿Aún? No, usted me habla de Mercedes y. Con Mecha, nació una amistad muy, muy, muy grande, sí. Y sabemos de su calidad de gente también. ¿No? Letitia y Mefer y Mecha son. Son así. Y la Rompani también, la de Pacheco. Ah, sí. Es verdad. Qué mujer, qué elegancia. Y bueno, para estar con ese hombre también. Había que aguantar, ¿eh? Ah, ¿por qué? Porque ahí sí que tenía competencia, ¿eh? Por favor. Porque con esos ojos, más de una le lo dragoneaba al Mocha Pacheco. Y hombre, de pocas palabras, además. Sí, de acción. Amigos, y otra última de las noticias. Otra cosa que tenemos que destacar es la ay, Dios mío. Los gringos. Hay que tomárselo así. Alarmista, asustadito, sí. como le va como el traste, sí. Para decir una palabra adecuada. Quieren que esa situación de que les va mal a ellos se transfiera al resto del mundo. No, amigos, les va mal a ustedes porque hicieron las cosas mal. Exactamente. Si hubieran hecho los deberes como hicimos nosotros hace muchos años y los venimos haciendo, la realidad sería muy otra. Y entonces, a raíz de este impuesto que grabaría a ese pequeño productor de apenas 2.000 hectáreas y de ahí en más, que se plantea establecer en nuestro país. En Estados Unidos no es nada. Sí, por eso, en Estados Unidos no sé, las extensiones son mucho más y son mucho más los impuestos. Claro. Exactamente. Bueno, lo que dicen los gringos es que eso podría como que cambiar la situación o cambiar el estatus de país como destinatario de inversiones. Que no vengan, que no vengan. Acá hay empleados públicos que están ganando un dineral y que pueden invertir en esas empresas. Perfectamente. O sea, nuestro ministro de ganadería o de economía, Lorenzo, el de economía, lo tomó. Fue muy delicado, fue muy delicado. Lo tomó como una impertinencia del gobierno de Estados Unidos. Nosotros vamos un poquito más. Lo tomamos como un atrevimiento, como una falta de respeto. Nosotros trabajamos para construir un país todos y cada uno de los días. No precisamos que venga ninguno a decirnos si está bien o está mal, porque no nos interesa. Nosotros no nos metemos. Si ellos eligen a un negro a la Casa Blanca, no nos metemos, no decimos nada. Tranquilo, el negro ahí haciendo la suya, las hamburguesas, tuque, el tamborcito, tranquilazo, no jodemos a nadie. Nosotros no se metan por nuestro campo. Hay que empezar a respetar, hay que empezar a entender que el respeto tiene que ser de los dos lados. ¿Tenemos cosas para celebrar de Estados Unidos? Sí tenemos, y muchas. Ese celo permanente por la paz en el mundo que lo lleva a destinar efectivos, vidas humanas y cientos de miles de millones para preservar la paz. Pues bien, ahí estamos, en la medida de nuestras posibilidades también colaboramos. Pero no se metan, no se metan cuando estamos cocinando nuestro guiso. Y hablando de cocinar el guiso, para despedirnos, mire cómo engancho, una noticia simpática que viene desde nuestro interior. Queremos irnos con un retrogusto a ajo, cebolla, morrón, carne, papa boniato, todo. Papa boniato, de todo un poco, porque hay una jugada importante de nuestro interior, de Salto más precisamente, que se propone batir, el récord Guinness con el guiso. ¿Tenemos ahí la información, Carlos? Sí, el guiso carrero más grande del mundo. El objetivo es, tenemos que hacer literalmente 1000 kilos de comida. Se van a usar 200 kilos de carne para hacer este guisito. ¿Algo más dice los ingredientes? No, es medio misterioso. Habría que averiguar en la internet qué es el guiso carrero, qué otras cosas lleva. Parece que la carne y la fecha no está tampoco, ¿no? No se dice la fecha. Bueno. Nada más que es un objetivo hacer pronto, ¿no? Ah, no, sí, 10 de octubre en Salto, con la justamente la espera o la expectativa de ingresar en el Guinness. 10 de octubre, entonces crucemos los dedos porque no llueva, para que este guiso se realice como debe ser y nuevamente Uruguay en el plano gastronómico pase al frente. Marque una hojita del récord Guinness. Y qué lindo el interior ninguneado, el interior olvidado, el interior profundo. ¿Y cuánto nos detuvimos en el interior? Como 3-4 minutos. Olvidado. Un montón. Olvidado, me vienen con olvidado. Como usted decía, enumeremos rápidamente: asado, paella, torta frita, chivito. Alfajor no hubo, no. Un pancho no hubo largo. Que fue también, sí. Sí, en Piriápolis. Un pancho. El pancho de Piriápolis. El provolone. No, es que nos vamos a comer el Guinness. Nos comemos el mundo. Por no hablar de carnaval. El arroz con leche en la rural del Prado, que todo. La gente, yo recuerdo hasta el día de hoy, agarraba los medios envases de refresco y le daba. No sé, nos estamos comiendo. Y no porque fuera gratis, sino porque participar de esa fiesta. Exactamente, por ese sentimiento de pertenencia que tenemos que tener en cada una de las acciones. Uruguayo. Nos reencontramos el próximo viernes en una nueva edición de Monóculo. El jueves en doble programa, lo que me toca es Meridiano a partir de las 13 con Deco Núñez, el programa milenario del rock, y a partir de las 14, sí, vamos a decir la hora del programa, de 14:30 a 16 en Ciudad Más. No dejen de soñar. No dejen de soñar. Nada más. Hasta el próximo video. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando.